en Radio Puente Alto, tu programa Guerreros del Arcoíris. Damos comienzo a esta entretenida conversación y música en estas dos horas en el aire junto a América Andina. Todos los miércoles, no se olviden, le damos inicio a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de nuestra línea online, a través de todo Chile, todo el mundo. Bueno, primero que nada, pedir alguna disculpa, que hay disculpas, ninguna, no hay disculpas. Lo que pasa es que no habíamos estado en el aire porque, bueno, ustedes todos sabían lo que está pasando, así que no podemos hacernos los que no sabemos, ¿cierto? Hoy día queremos hacer un programa especial dirigido a nuestro país. Sentimos como programa, después de tantos años junto a ustedes, que era imperioso hacer este programa. Y lo vamos a hacer de una manera muy especial. Primero vamos a comenzar nuestra pauta musical, pero luego tenemos invitados. Vamos a conversar de este tema, de diferentes puntos de vista, pero con gente de acá, de nuestra comuna, y no cualquier gente, sino que los músicos de Puente Alto. Así que vamos a estar ahí con la línea abierta, el 228727871, para que te integre a nuestra conversación en este que es nuestra patria. Todos estos problemas que tenemos y que hemos vivido durante esta semana, muchos de ellos muy catastróficos, hoy día les vamos a dar un tratamiento especial. Y vamos a comenzar con Víctor Jara, una canción que de alguna u otra manera ha sido el emblema de esta movilización, y yo en lo personal me siento feliz, muy feliz, porque al no haber habido justicia para Víctor Jara, hoy día Chile hace justicia en las calles a través de la invocación de una canción. Una canción que además ha sido intervenida de una manera muy, muy hermosa por muchos músicos chilenos, ya con todo el beneplácito de la Joan Jara, han hecho de la realidad de que se está viviendo en nuestra patria a través de la música. Así que vamos a escuchar esta nueva versión en una nueva historia para nuestra patria, como ha sido esta semana para Chile. Vamos a escucharlo. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. Libertad, un nuevo pacto. llamas nuestra canción. Es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar. Es el canto universal, cadena clara triunfal, el derecho de vivir con paz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. En paz. El derecho de vivir en paz. En paz. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Qué hermosa interpretación nos hacían este conjunto de personas, entre ellos Roberto Márquez, Jepe, bueno, Mon Laferte. Bueno, son todos los músicos chilenos que ahora creo que de alguna u otra manera han impregnado este movimiento social, nacional, y han tomado lo que ellos saben hacer, que es las guitarras, cambiarlas por ametralladoras, por perdigones. Paz, tranquilidad para nuestra patria es lo que pedimos todos, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba a nuestros invitados que ayer ahí mirando el chat nos encontramos junto a Patricio Sepúlveda y... Aló. Ahí sí que sí. Me encontraba con Patricio Sepúlveda, músico, un gran músico de acá de Puente Alto. Y bueno, le dije, sabes que mañana ahí está el programa Guerrero del Arcoíris y yo quiero hacerlo. Y me gustaría mucho que si ustedes me pudieran acompañar como músico, como grupo, agrupación. Y bueno, me dijeron, sí, vamos a organizarnos. Y bueno, los chiquillos creo que hicieron todo lo imposible, porque algunos vienen viajando todavía para llegar hasta aquí a la hora y poder estar con nosotros. Me refiero a la agrupación Aiyá, que se encuentra con nosotros luego de esta interpretación musical. Se los vamos a presentar, vamos a conversar con ellos, vamos a ver sus puntos de vista de cómo ven esta situación de un punto de vista diferente quizás, ¿ya? Vamos a continuar con un homenaje a los estudiantes. Creo que fueron ellos los que dieron y marcaron el paso desde un principio. Ya si tenemos mala memoria, fueron los Pingüinos, luego posteriormente fueron otros, y esta vez también fueron los estudiantes secundarios. Son los que de alguna u otra manera han luchado por el cambio que debiera de ser totalmente radical en nuestra patria. Vamos a escuchar de la agrupación Iyapu, que ha tenido un clamor muy, muy principal en estos días, donde sus letras se han puesto mucho más a la vanguardia de lo que está sucediendo hoy por hoy. Vamos a escuchar con ellos Los Estudiantes. Los jóvenes revolucionarios ¡basta! Que viene el guanaco, represión, y detrás los bancos, represión, corrillos delante, represión, las paralizantes, represión, tontos perdigones, represión, tortugas gigantes, represión, ay que son cargantes, represión, estos vigilantes, represión, el joven secundario, represión, el universitario, represión, y todo el magisterio, quieren educación. La ciudad, su grito lo multiplica, educación gratuita, sin lucro y de calidad. Son los protagonistas, jóvenes bien letrados, antimercantilistas, que ya no van a parar. Yapu, con esta canción que de la última producción, para que ustedes vean que esto ya era como un volcán que en cualquier momento estallaba, pero pasó y nos dejó a todos plop, de verdad que nos dejó a todos plop. Bueno, chiquillos, quiero esta noche invitarles a compartir un ratito. Sí, bájalo un poquito, bájalo un poquito. No te... A invitarle a compartir con un grupo de amigos, todos puentealtinos, todos músicos. Ya estuvieron hace un tiempo atrás, hacía tiempo que no venían, sí, pero hoy día era una ocasión muy especial y los hemos invitado. Está con nosotros la agrupación, o parte, todavía faltan algunos que lleguen, de la agrupación Aiyá. Nos acompaña Juanito, Richard Bravo y también Sergio Camilo, que está a mi lado, para saludarles. ¿Cómo están, Sergio? ¿Cómo está Juan? ¿Cómo está Ricardo? Richard. Hola Vicente, ¿cómo están? ¿Cómo están los radioescuchas, esta gran radio que promueve también la cultura? Mira, cuando tú hablabas de que te habías encontrado con el pato para ver este asunto, inmediatamente nos organizamos, porque en primer lugar nosotros somos muy enraizados en nuestro pueblo, tú sabes que somos, sí, siempre decimos allá de Puente Alto. Entonces, la radio que a nosotros nos representa es esta radio, y específicamente este programa, donde hemos estado muchas veces en actuaciones en vivo contigo. Y la verdad que nos sentimos bastante honrados de estar aquí con los muchachos. Todos dijeron que sí, salvo uno que estaba con un problema de una reunión sindical en su empresa. Pero todos de alguna forma no quisimos estar ausentes acá para poder entregar un poco nuestra visión de lo que está pasando hoy día. De la visión del arte, la visión de la sensibilidad. Nosotros creemos que es la más importante, porque esa es la visión pacífica del problema, ¿verdad? Claro. Bueno, esta noche nosotros queremos conversar con cada uno de ustedes y hacer un programa muy especial, pensando en nuestra patria, pensando en mucha gente que nos sigue en diferentes lugares. Un saludo muy especial para la gente que está fuera de nuestra patria y que de alguna u otra manera nos sigue semana a semana. Vaya para ustedes un saludo muy fraternal desde acá, de la comuna de Puente Alto, para todos ustedes. La verdad es que ha sido como muy repentino todo, como un... Ayer conversaba con un amigo escalador francés que me decía, estoy extasiado del pueblo chileno. No logro comprender que nosotros en Francia tuvimos un año para poder tratar de cambiar algo y no cambiamos absolutamente nada. Sin embargo, el pueblo chileno en 3 días ha logrado cambiar un gabinete, ha hecho un montón de cambios. Pero si bien es cierto, eso también ha traído muchas cosas que para el oído de la prensa visual, en este caso los canales de televisión, se han mostrado. ¿Cuál es tu interpretación, Juanito, como trabajador? ¿Cómo lo ves tú, de tu punto de vista, como trabajador independiente actualmente? Sí. También me vi sorprendido una vez, bueno, aparte cuando ahora se dio la posibilidad de venir, dije no podemos estar ausentes, porque si estuvimos en el pasado, en los años difíciles de los 80, no podíamos estar ausentes ahora, digamos, aportando nuestro arte, digamos, y nuestra visión de lo que está ocurriendo. Yo creo que muy poca gente tuvo la capacidad, aunque muchos se arrogan ahora la capacidad de que sí vieron, ¿no?, esto venía. Todos vieron. Claro, todos saben ahora lo que había que hacer, que esto venía y todo. Pero la verdad es que yo creo que la gran mayoría no se dio cuenta, y todo partió con un simple salto de un torniquete en metro. Eso es lo increíble y a lo que llegamos. Yo espero que esto traiga un país más equitativo, finalmente. Ojalá que eso sea lo que traiga y que todos podamos tener la misma oportunidad de tener un trozo de la torta. Y Richard, al igual que Juanito, como persona natural, tú también eres como una especie de microempresario. Hoy día la microempresa también se ha visto envuelta en toda esta situación de este mercado versátil que todo lo ha hecho, valga la redundancia, mercado. ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, tú sabes, Vicente, que la microempresa en realidad es la masa de un 70% que mueve este país, ¿ya? Por lo tanto, nosotros somos, yo como el Juan, ¿cierto?, somos el microempresario independiente, y yo veo el punto de vista en que en este minuto, que bueno, igual quedé sorprendido en cuanto a la cantidad de gente que ha movido esta movilización, ¿entiendes? También tengo fe y esperanza que esto sea para mejor, que es lo que yo creo, por lo menos, ¿eh? Como independiente espero que todo esto se vaya arreglando con el tiempo, pero no me deja de sorprender, digamos, la cantidad de gente que salió a movilizarse en las calles. Camilo, ¿y cómo lo ves tú en el plano cultural? Que una de las cosas que también se sabía desde cuando asume la presidencia Sebastián Piñera, muchos de los músicos dijeron va a ser un tiempo difícil. ¿Cómo lo has visto tú desde el punto de vista musical, cultural, este movimiento? Yo creo que aquí hay un gran ganador, lo conversábamos en off antes que partiéramos al aire, y ese gran ganador hoy día es Víctor Jara. Sus canciones, de alguna forma, compuestas hace más de 40 años, tienen vigencia hoy día. Otro también que me parece interesante, el fenómeno de los prisioneros. ¿Ah? Hoy día te contaba también, fuera del micrófono, que estuve con Miguel Tapia, de los prisioneros, que es vecino mío allá en Pirque. Y me decía que Felipe está también no tan feliz en algunas cosas, porque ellos compusieron esta canción en los 80, a principios de los 80. El baile de los que sobran. Y tener que cantarlo hoy día con la misma vigencia, me decía, me produce como una contradicción. ¿Te fijas o no? Eso significa que esta cosa se arrastra hace mucho tiempo, porque si ponemos en contexto todo esto, te das cuenta que esto fue compuesto en el 83, en plena dictadura, y con las razones que teníamos nosotros para luchar contra un sistema de facto. Y hoy sigue estando vigente, significa, de alguna forma nos está indicando que a través de la música nos estamos dando cuenta que el camino no ha cambiado. Seguimos en la misma ruta que teníamos durante la dictadura. O sea, hemos sido a lo mejor patrocinadores, y esa es la culpabilidad o la responsabilidad, no hablemos de culpabilidad, hablemos de responsabilidad de los sistemas y los gobiernos que vinieron posteriormente, de ser administradores de un sistema que venía ya con la displicencia contra la gente. Y esto se fue abriendo cada vez más. O sea, la desigualdad que había al principio de los 90, cuando terminó la dictadura, no era tanto como lo es hoy día. Hoy día los sueldos de arriba subieron demasiado frente a la gente que está abajo. Entonces, tú te das cuenta, a nivel cultural, a nivel musical, muchas manifestaciones se están haciendo a través de eso. Y paradojalmente, la música y la cultura han sido elementos amortiguadores social. O sea, hay mucha gente que se ha metido en la música para dejar la droga, para dejar vicios, para dejar un montón de cosas. Entonces, ha sido un instrumento fundamental para poder avanzar en esto. Entonces, esa es mi opinión respecto al aporte de la cultura. Oye, y la verdad, chiquillos, esto es como para que se integren a la conversación. Yo creo que también ganó la música chilena, ¿verdad? Absolutamente. Porque mucha gente ya ha podido conocer a nuestros artistas que han estado postergados con una ley de un 20% de música folclórica en las radios, cuando no se ha cumplido absolutamente nada. Hay que decir las cosas por su nombre. Hoy por día que todos podemos golpear la mesa, pero nosotros la golpeamos doblemente, porque nosotros hemos mantenido durante 25 años un programa que sí transmite la música nuestra. Entonces, creemos que hoy día nos sentimos felices por todos los músicos chilenos, especialmente por aquellos que hoy día han marchado junto al pueblo y, en vez de tener una ametralladora, la han cambiado por una guitarra o quizás por una zampoña. Esta noche están estos chiquillos que, de alguna u otra manera, nos conocimos en una etapa de nuestras vidas tan terrible. Humanamente, esperamos que esto no pase, porque ya van varios detenidos y también por ahí se sabe de desaparecidos. Entonces, pero obviamente que no vamos a hacer las comparaciones de lo que sucedió antes con lo de ahora. Pero sin duda ha sido la misma juventud, obviamente que hoy día no somos nosotros los jóvenes, sino han sido los de este siglo, que le han cambiado la vida al tiempo. Pero para retomar las palabras de Sergio Camilo, dice que no ha pasado nada en mucho tiempo. Vamos a escuchar una canción que nos refleja fidedignamente las palabras de Sergio Camilo. ¿Cómo no ha cambiado nada esta patria? Vamos a escuchar con Violeta Parra, Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Bueno, ahí estaba Violeta Parra y se dan cuenta ustedes que como que no ha cambiado en nada, de verdad que todo sigue igual. Hay una canción también, Sergio, que nos habla del límite de la injusticia. Ah, sí. Y también nos dice que la miseria de los hospitales, y hoy día más que nunca la miseria de los hospitales. Así es. Un saludo especial para todos los trabajadores de la salud a lo largo de todo Chile, que hoy día tuvieron su marcha por la reivindicación de la salud pública en Chile. Especialmente un saludo fraternal para el Hospital Base Sotero del Río, que nos siguen siempre. Para ustedes, chiquillos, mucho Nehuen, mucha fuerza, sí, mucho empuje, porque este cambio tenemos que producirlo todos. Somos todos chilenos, todos sufrimos, a todos nos duele la billetera todos los fines de mes, viendo cómo suben las cosas. Decía por ahí, para ponerle un poco de alegría y pimienta al cuento, no hacerlo tan fuerte como así estos días, ¿cierto, Juanito? Que mucha gente ha caído hasta en estrés a causa de todo lo que está pasando. El negro Oscar, hace muchos años, junto a Transporte Urbano, bueno, nos regaló una cumbia. ¿Le gustaría que la pudiéramos escuchar? Absolutamente, claro. Se llama... Mi compadre lo voy a pillar ahora, porque teníamos programado otra cosa, pero mientras después se pone, lo vamos a colocar, sin que estoy quinilo. Pero para darle un poquito de alegría a esta conversación y a este encuentro de la música de Puente Alto en esta lucha fraternal con nuestro pueblo chileno. Transporte urbano y hay que parar. Hay que parar. Hay que parar, de verdad que hay que parar la corrupción, hay que parar a los políticos. Es como que, el paque vaca, los chuenques también, ¿eh? Claro. La cumbia del paro. Exacto. Sí, vamos a escucharla porque realmente hoy día en la salud y también las tías de los jardines infantiles de la Junge y también de los municipios, un saludo fraternal para ellos. Mañana les toca, me parece que también mañana hay marcha, pero no me acuerdo quién es, ya lo vamos a averiguar. Pero para todos creo que hay que hacer esto, lo que dice el negro Oscar y Transporte Urbano. Mire, compadrito, lo he venido pensando hace harto tiempo, ¿eh? Y he llegado a la conclusión de que no queda otra que parar, compadre. Y entonces, compadre, ¿por qué no paramos a todo Chile? ¿Sabe qué más? Dejémonos de palabreo inútil y paremos a todo Chile una vez por todas, oiga. Han dicho, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor, hay que parar, véntale, hay que parar, a Chile entero hay que parar. Suben las micros a cada rato, también el metro, la vestimenta anda por las nubes, parece cuento. Suben las micros a cada rato, también el metro, la vestimenta anda por las nubes, parece cuento. Entonces, no queda otra. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí, señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a Chile entero hay que parar. La educación solo está al alcance del niño rico, por muy despierto que sea el pobre siempre está friquito. La educación solo está al alcance del niño rico, por muy despierto que sea el pobre siempre está friquito. Por eso que los cabros también dicen: hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a Chile entero hay que parar. Y la salud en los hospitales puro lamento, si cae enfermo lleve la cama y medicamentos. Y la salud en los hospitales puro lamento, enfermo lleve la cama y medicamentos. ¿Y qué cree usted que piensan los médicos, las enfermeras, los enfermos, las matronas, las auxiliares y las guaguas? ¡Ah! Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a todo Chile hay que parar, sí señor. Hay que parar, hay que parar, hay que parar, a Chile entero hay que parar, sí señor. Hay que parar, oh, hay que parar. Oye, párate, párate, párate, párate, párate, párate, vos cabrito. Hay que parar, de Arica a Magallanes hay que parar. Hay que parar, a Chile entero hay que parar. De la costa a la cordillera también. Paren. Hay que parar, hay que parar. Eso era, güey. Hay que parar, de verdad, hay que parar toda esta injusticia de nuestra tierra. Y bueno, esta noche con nosotros la agrupación Aiyá, se han ido sumando los músicos, han ido llegando de sus trabajos, de distintos lugares. Me imagino que les ha costado. Así que vamos a recibir a Patricio Sepúlveda, que tiene que haberle costado mucho más llegar. ¿Cómo estás, Patito, tanto Hola. Tiempo? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente. Ahí. Un saludo a toda la gente que escucha, que se conecta con el programa, con Guerrero del Arcoíris, con la radio Puente Alto. Sí, ha sido complicado llegar. Yo te llamé temprano porque venía, ¿no es cierto?, anecdóticamente a las 6 de la tarde y me di cuenta que iba a llegar a las 8 de la noche o pasado. Y bueno, creo que a mucha gente le ha pasado lo mismo. Pero estamos acá, estamos contentos de venir a revisar contigo la realidad, lo que está sucediendo en Puente Alto y lo que está sucediendo en el país, ¿no es cierto? Que es importante que lo comentemos y que lo comentemos con música, que lo comentemos desde la música, desde la memoria, ¿no es cierto? Y desde la historia. Así que te agradecemos, como ella, la invitación a compartir contigo un rato con esta guitarra, estos instrumentos. Mira, no costó mucho pensarlo, Patricio, porque creo que ustedes son una gran agrupación, todos puentealtinos. Es un orgullo para nuestra comuna y hoy día era importante que sean los músicos puentealtinos que homenajeen a nuestra patria de este movimiento social tan grande que lo hemos ido viendo y también participado de ello, pues nosotros venimos de la marcha también, así que creemos que es importante este movimiento. Se nos suma a la conversación el Claudio Núñez, que además de ser un músico, uno de los grandes músicos puentealtinos, también es un gran trabajador social, una persona que está directamente ligada con este espectro que es la población. Así que, Claudito, tus impresiones de este movimiento. Bueno, muy buenas noches primero a todos los que están participando del programa en lugares distintos. La verdad es que es bastante complejo hacer análisis tan académico acerca de lo que está pasando, pero es claro que existe un malestar social que se ha expresado, un malestar que está contenido, no solo como se dice en las marchas, no son los 30 pesos, sino que son los 40 y tantos años desde la desde el término de la dictadura de resistencia. Eso está hoy día expresándose, este malestar, y que una vez más han sido los secundarios los que van allanando el camino para que los demás se sumen a esta lucha por la transformación del sistema, porque es muy curioso escuchar a intelectuales y a grandes empresarios a través de los medios de comunicación como la televisión cuando señalan de que la gente no está hablando de que tiene problema con el modelo, sino que están hablando de que quieren como adornos, como hacer algunas reformitas que ayuden a vivir un poquito mejor y tener más plata para ir al mall. Pero entonces uno dice, a ver, estamos viviendo en países que son distintos, porque parece ser que las personas de verdad hoy día no están muy disponibles para aceptar reformas, sino que lo que se necesita son cambios, es decir, son crisis estructurales, por lo tanto no pueden haber reformas como un remedio, si lo que necesitamos son para crisis estructurales, necesitamos cambios estructurales. Eso es así, y ha sido así a través de la historia también. Entonces, ahora, como puentealtino, con muchas preocupaciones. Tú señalabas que yo soy un trabajador social, efectivamente trabajo en las temáticas de niños, niñas y jóvenes en Puente Alto hace muchos años, y efectivamente durante la semana pasada pusimos nosotros una medida de protección a la niñez de Puente Alto ante los tribunales de familia, pidiendo que las autoridades representantes del gobierno central en la comuna den cuenta de qué medidas han tomado para evitar las vulneraciones de derechos de los niños, niñas y sus familias en la comuna. Afortunadamente esa parte fue acogida, estamos a la espera de que no se nos responda respecto a eso, pero más allá de eso, pensando también que venimos de la clase del trabajo, somos trabajadores de la cultura, yo tengo mi pasado en el mundo de los trabajadores textiles en Puente Alto, en la Textil Victoria, y entonces uno dice, bueno, son tantos años de que la clase nuestra, la clase trabajadora está buscando que un país con dignidad. Entonces, de verdad que son muchos tópicos por los que uno puede entrar, pero también uno ve que hay una fuerte afán de que esta lucha no se pierda, se sostenga, se mantenga, que las asambleas territoriales sigan funcionando como hasta el día de hoy, que ya van cerca de 30 en distintos territorios, la comuna de Puente Alto. Y hoy día se entregó una carta solicitando que la autoridad máxima de Puente Alto, que es el señor alcalde, más allá de que pasen los matinales en la televisión diciendo que está todo bien, se preocupe realmente lo que está pasando en Puente Alto, y la Asamblea Social y Política de la provincia de Cordillera le entregó hoy día con una tremenda marcha desde el municipio de la plaza de Puente Alto ese petitorio. Porque no es posible que aparezca la máxima autoridad preocupada de programas de farándula, mientras acá hay una desprotección importante, no solo al mundo de la población, también pasó lo mismo con el mundo del comercio. Entonces, tenemos muertos, tenemos gente que ha perdido uno de sus ojos, tenemos una policía descontrolada respecto a las formas que han reprimido, y entonces la autoridad tiene que hacerse cargo. Y yo diría que en el mundo de la sociedad civil, como hoy se llama, en las poblaciones, la gente está con el afán de que efectivamente este es un momento para una transformación. Sin embargo, la máxima autoridad del país señala de que se van a hacer algunas reformas y que suspendiendo algunas actividades como la COP25 o la APEC, el pueblo se va a ir a sus casas. Ahora, hay de todo en este proceso, y nosotros como músicos claramente nos afectamos, yo en lo particular me afecto, yo tengo hijos, nietas, tengo los niños de los programas con los que trabajo, la Carol Ursúa, ese asesinato de 5 personas, ese es un síntoma de que la autoridad local no se ha preocupado de los sectores más excluidos, marginalizados de Puente Alto. Da la impresión que hay más de un Puente Alto, hay varios Puente Alto dependiendo del nivel adquisitivo. Y eso es nefasto, una comuna, porque al fin del día el municipio lo que hace es que administra la plata del Estado. Y parece ser que no está llegando esos recursos a toda la comuna. Entonces, de verdad, duele ver esta situación, pero también yo me quiero quedar más allá, además del dolor, con esta esperanza de que esta lucha no sea en vano, y en honor a los más de 20 personas que hoy día han muerto en este proceso, sostengamos esta lucha hasta definitivamente lograr una nueva constitución. Es lo que todo el mundo pide, ¿verdad? Bueno, esta noche, reflejando momentos pasados, dentro de nuestra historia, y específicamente de nuestra historia, de los que están aquí en el estudio hoy por hoy,

Chuy Quinilo. Bueno, esta noche ahí ya con nosotros, bueno, ahora les saludo como músico chiquillo. He sabido que le ha ido muy bien en diferentes presentaciones que han tenido a lo largo de nuestra provincia metropolitana. Y hoy día nosotros pensamos que es muy importante que ustedes estuvieran, porque fueron parte de una historia musical pasada, nunca tan pasada, acá en Puente Alto. Y han vivido y han tenido la oportunidad de volverse a juntar, siempre lo digo cuando puedo por ahí entre los amigos. Hablo de ustedes porque es algo súper grato poder volverse a encontrar, todos vivos y coleando, todos vivitos, todos sanitos. Hay uno que está medio cagadito al lado mío, pero. Claro. Pero eso, les doy la bienvenida de verdad a ustedes en este día tan especial y homenaje a todos los músicos puentealtinos en sus diferentes expresiones folclóricas y también clásicas, y por no decirlos también bandísticas, no sé cómo se le puede pronunciar a esas agrupaciones de banda de bronce y todo eso. Así que para todos los músicos puentealtinos, cada uno de ustedes hoy día representa la voz de los que no pueden estar en los estudios porque no los caen todos, y ojalá que Puente Alto tome causa en este asunto y se pueda organizar una actividad cultural con los músicos puentealtinos, tomándose una calle como ha sido este último tiempo, tomarse las plazas, tomarse la calle. Así que bienvenidos, chiquillos. Gracias. Ahí ya. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un saludo para ti, para toda la gente de la radio, otra vez, saludar. Y bueno, comentarte lo que está, volver a reiterarte nuestra preocupación por lo que está sucediendo en nuestro país, por lo que sabíamos que era, y sabíamos, nosotros tocamos, tú sabes que nosotros no tenemos un target internacional ni nada, nuestro trabajo es básicamente dirigido hacia espacios de territorio, comunales o regionales, y sabemos lo que sucede, somos parte de esta, y nos sentimos también parte de este movimiento. Patricio, en el plano musical, tú eres profesor de música. Sí. El otro día estuve con unos alumnos tuyos por ahí que andan divagando por Santiago. Muchos saludos para ti. Ellos hacen una agrupación que se llama, a ver, ayúdeme, señor productor, ¿cómo se llama la agrupación? Keulat. Keulat. Y te dejaron muchos saludos aquí en la radio. Bueno, un saludo para ellos también. Pero tú como profesor, y te has visto envuelto en lo académico, en este sistema neoliberalista también, háblanos como profesor, para todos los profesores de música específicamente, y saludamos a todos los profesores de música a lo largo de todo Chile, sacrificados profesores que muchas veces tienen que cruzar desiertos y también campos mojados para poder llegar a esos colegios rurales y enseñar el arte. Mira, saludo para todos los profesores, partiendo por los profesores que hay en este grupo, que no soy el único. Tenemos un profesor aquí de ciencias, en el ámbito de la ciencia, de la ciencia exacta, Sergio Camilo, que está acá. Llegó justo a las 8, pues. No, por eso es en la ciencia exacta. El maestro que también trabaja con sus estudiantes, él te nombraba adelante, su programa es para estudiantes que están en estado de vulnerabilidad, Claudio Núñez, y Richard Bravo, que también es maestro de artesanos. O sea, ni siquiera él es profesor, él es un maestro. También a Juanito Fonsalía, que está, que es maestro de la conducción. Oye, y también queríamos saludar a Pedrito Carrasco, que también es integrante de la IA, que se encuentra en este momento en una reunión sindical muy importante en su empresa, así que no podía llegar. Y a Mauricio Sepúlveda, hermano, que está un poquito enfermo, que llegó igual lo que pudo, pero ya no se quedaba. No se quedaba. Bueno, la pregunta que tú me hiciste es bien concreta. Los músicos en Chile, la docencia es fundamental. O sea, todo músico en Chile, es muy complejo el mundo de la música. Y una de las cuestiones que realizan los músicos en general es la docencia. Muchos de ellos no tienen mucho talento para la docencia, pero son parte de del quehacer de un músico también enseñar. La educación en Chile, tú la has visto. es maltratada igual que el espacio de la salud, el espacio de la economía. Son dos áreas sensibles en los países, cualquier país del mundo, hay dos áreas que son fundamentales, la educación y la salud. Hay países que nosotros no conocemos, hay países que siempre son vilipendiados y son expuestos como la hoguera más grande del ser humano, como el infierno de la tierra, como Cuba, por ejemplo. Pero hay indicadores que pueden son innegables, que ellos en el plano de la educación y la salud están en otra galaxia, ni siquiera en otro país, digamos, en otro nivel, están en otro universo. ¿Eh? Pueden tener a lo mejor dificultades de otro orden, pero en el espacio que tiene que ver con la educación y la salud, imagínate, ellos exportan salud y exportan educación, exportan arte, para qué decimos la música, es una cosa ya que no tiene parangón. Entonces, yo te puedo decir que la música es tan potente, es tan importante en la sociedad, que si hoy día nosotros revisamos el movimiento social, este tejido social, no podría estar vertebrado si no estuviera a partir de una canción. Que no la vamos a cantar porque no vamos a insistir a la gente que escucha, no la vamos a seguir torturando porque creo que a veces abusa, ¿no? Pero el derecho a vivir en paz de Víctor Jara, el derecho a vivir en paz, es una canción que entrelaza, que es una canción que no sería el movimiento igual si no tuviera esta banda sonora que tiene que ver con la memoria, que es lo que hablábamos allá afuera con Claudio, que tiene que ver con que la gente recuerda lo que los neoliberales pensaban que habían olvidado, ¿no? Estaba ahí, solamente necesitaba un espacio donde incorporarse. Y tal cual como decía Max Verhoeven alguna vez, dejar de ser la rueda de repuesto de la sociedad, ¿ah? Como la rueda de escondida que siempre salva, ¿no? Esta canción ilvana hoy día, ilvana el movimiento, sin duda, junto con otras, pero esta fundamentalmente y este autor. Entonces, la música es fundamental en todo tiempo y en todo lugar. Bueno, y en todo lugar es este lugar, y queremos que ustedes con sus instrumentos, con sus ensayos, con su paciencia de grupo, nos entreguen esta noche y podamos compartir la conversación. Y si te quieres integrar a esta conversación, tienes que llamarnos al 228727871 y puedes integrarte a esta conversación de músicos. Si eres, si eres músico de Puente Alto y te sientes interpretado esta noche, bueno, ahí está el número telefónico para que compartas con nosotros este programa tan especial dirigido a nuestra patria en un momento tan difícil, pero además tan lógico y que es tan necesario. Bueno, vamos a escuchar con allá sus instrumentos. Muchas gracias. Si Claudio nos permite. Mira, esta canción que vamos a hacer, recordándole a la gente que nos escucha, que es lo que vamos a hacer hoy día es algo menos preparado, no improvisado, pero está hecho con mucho afecto y con mucho cariño por los espacios que tú bien decías, ¿no es cierto? Vamos a hacer una canción que es muy significativa, está dentro de una trilogía de canciones que nosotros realizamos en nuestro concierto, que tienen que ver con la memoria del dolor del pueblo chileno por razones políticas, digamos. Esto cuenta la historia de los detenidos políticos. Tenían música, ¿ves? Volvemos al mismo tema que estábamos conversando. Ellos tenían canciones que les permitían pasar los malos momentos que estaban viviendo. O sea, cantaban muchos de ellos canciones. Y esta canción que la cantamos nosotros, varios de nosotros con Max Verhoeven, se llama Dolencias, que es un albazo, así, una canción muy ecuatoriana, ¿cierto? Latinoamericana, que habla sobre las dolencias, sobre el dolor del amor, básicamente. Pero esta canción sirvió a muchos detenidos, por ejemplo, en los regimientos o en campos de concentración, a pasar su mal momento. Entonces vamos a hacer una versión bien acústica que se llama Dolencias. Oh, querido. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Hermoso esta interpretación de la agrupación Aiyá, que está con nosotros esta noche analizando de diferentes puntos de vista esta problemática de nuestra patria. Aprovechamos mandando un saludo, le acabo de mandar decirle a nuestro amigo productor de acá de la radio, don Juan Carlos, que nos escuche. Y además un gran amigo de nosotros que está en Estados Unidos, radicado hace muchos años, y es Leonardo Vera. Así que también un saludo para él, a la distancia, el Leito Tomatín, más conocido como Tomatín. Saludo para ti, desde aquí, de todos los chiquillos de la agrupación Aiyá. Y él también participó de una movilización allá, tocando el charango y interpretando la música de su patria. Como yo creo que hay muchos a esta hora que nos están escuchando, quisimos hacer este programa de una manera diferente, Patricio, Claudio, Camilo, porque sentí yo que era importante. Uno puede de todas maneras contribuir a la causa desde su propia trinchera, y este ha sido de alguna u otra manera una gran trinchera. Guerrero del Arcoíris ha sido un programa que se ha podido mantener durante tantos años, reivindicando la problemática de nuestros pueblos originarios, especialmente de nuestros pueblos aymara, mapuche, quechua, atacameños, que han estado, y también rapanui, por supuesto, que han estado muy postergados también. Así que esta noche también un saludo muy fraternal para todos nuestros hermanos que nos siguen en el norte de nuestra patria, a nuestro pueblo aymara, en el sur de Chile a nuestro pueblo mapuche. Chiquillo, participen en esta conversación. ¿Qué les ha parecido a usted esta cosa de hablando de la música? Porque han sido antes intervenciones musicales en esta protesta. Una de ellas me pareció extraordinaria, que fue afuera de la Universidad de Chile, no, o sea, el Teatro Universidad de Chile, con la Orquesta Sinfónica y algunos músicos chilenos, entre ellos Roberto Márquez, que me gustaría hacer una salvedad al respecto. Creo que hoy día las canciones de Yapo de este movimiento que sucedieron en los años 85 como ese alzamiento de masa, cobra más sentido aún. El otro día, repasando la letra de las canciones, es como si estuviéramos viviendo el instante. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de todas estas invenciones. Yo creo que lo que hablábamos un rato atrás, Vicente, lo que representan las canciones. Porque lo que la gente que compone de alguna forma compone sin el ámbito de trascender, sino que lo hace porque lo que siente en el momento. Lo curioso es que lo que se hace en un momento tiene validez después de 20 años, 30 años después. Entonces, en el caso del aporte de los Iyapu, se están quedando solos, por ejemplo. De alguna forma ellos lo compusieron en el exilio y de alguna forma veían cómo el dictador en esa época se estaba quedando solo. Hoy día tiene validez también esa versión, ¿ah? Y es lo más lamentable que veíamos con el Miguel Tapia que te contaba, ¿ah? Que pudiera tener hoy día todavía la trascendencia que no debería tener, ¿ah? Eso marca, y voy a insistir en el tema, marca la continuidad de la dictadura, digamos, porque si eran válidos en la época de la dictadura y son válidos hoy día es porque seguimos siendo marca la tendencia de eso, ¿ah? Sería, perdona, es como... Yo creo que se reafirma también la... No solo Iyapu, sino que piensa que los textos de Sol y Lluvia que tomó prestado en algún momento algunas canciones, no del mundo uruguayo, pero tiene plena vigencia y justamente es la idea que señala Camilo de que Chile es una dictadura permanente. Eso hoy día queda muy evidente porque estamos capturados, las libertades son restringidas. Hay un espacio de libertad, entre comillas, para elegir en el mercado de los mercados, pero no existe la libertad plena. Es decir, cuando un presidente de la República señala que la educación es un bien que se debe pagar, es claro que ahí está hablando del mercado de la educación y están todos los otros mercados. Entonces, claro, pero sumarle también el hecho del siguiente, la gente que compone no vive en Marte y tampoco es extraterrestre, como dijo la esposa, ¿cierto?, del presidente actual, cuando dice que prácticamente era una invasión de alienígena lo que estaba pasando, que una forma tan vulgar y grosera de tratar a las demandas que explotan desde el mundo secundario, ¿cierto?, que se manifiestan desde ahí, y por qué no es un alienígena, un extraterrestre, es un ser humano como todos nosotros que vive las dolencias, a propósito de la canción, del estar en un sistema que es inhumano como es el capitalismo, que es un sistema que va contra la vida. Y la música lo que hace va en un sentido contrario, va por la vida, va por la paz, va por la no violencia, va por la comunidad, va por la construcción de sociedades de iguales. Eso va haciendo entonces que algunas composiciones tengan el peso suficiente, la profundidad, la densidad en su composición, que tal como se señala, pasan los años y siguen teniendo vigencia porque la injusticia no se supera. Y van a seguir teniendo vigencia y valor porque mientras no se superen las sociedades desiguales. Entonces, claro, hemos tenido la dicha de contar como, yendo para atrás, con Víctor Jara, Patricio Mann, con Violeta Parra, que era en esa actitud permanente de rebeldía ante la desigualdad. Ella ya lo señalaba históricamente, este clasismo absurdo, esta negación de los chilenos al no reconocerse mestizos, como que siempre intentando ser lo que no somos. Entonces ahí Violeta Parra es una gran visionaria en su poesía de venir a señalarle a todos los demás compositores en el tiempo cuál es el camino para hacer esta composición que se sintonice con el sentir de las grandes mayorías que están fuera de una vida digna. Entonces, claro, y Puente Alto también tiene ese mérito. Piensa que Puente Alto, en la resistencia cultural a la dictadura, aparecieron personas que escribieron, que siguen escribiendo, que no están en Chile, algunos otros están. Hay mucho compositor, hay compositora, hay mucho trabajo desde la música más tradicional, en Pirque, que han salido con un poco la lógica de seguir siendo el que le canta al dueño del fondo, aun cuando en Pirque todavía queden algunos patrones que creen que pueden hacer lo que quieren. Entonces, yo diría que no es extraño esto que se observa de la vigencia de los textos, que un poco lo que señalaba Jorge González, ¿cierto? Él decía, estoy feliz que se cante una canción de la Pateando Piedra, pero qué triste es porque se siga cantando. Es decir, reafirma esto que decimos desde los que trabajamos en el mundo de la música o en la cultura en realidad, en sus diversas expresiones, es que mientras no exista igualdad, no podemos cantar otras cosas. Es como decía Ali Primera en Venezuela, ¿cierto? En su vida decía en sus canciones, le cantaré la paz cuando el yanqui salga de mi país y cuando los niños no pasen hambre y tengan todos sus zapatos y tengan buena educación, que coman todos los días, que duerman tranquilos, que la gente pueda ser feliz. Mientras es difícil componer una canción, bueno, hay harta, que hace no sé como el loco, y hemos visto expresiones brutales, ¿cierto?, lo que pasó en Venezuela, en los momentos más álgidos, en el que artistas del mundo internacional se pusieron a favor del capital pagado por millones de dólares para ir en contra de un proyecto propio, que es la autonomía, la decisión del país que quiero ser. Entonces, claro, vamos a encontrar de todo. Y nosotros estamos, yo digo, inscritos en una vereda de la música, de la cultura, que tiene sentido, está situada. No es cualquier música, por algo cantamos estas canciones o tocamos estos instrumentos. Yo diría eso. Hay una, complementando lo que dice Claudio, hay un libro muy interesante que lo terminé de hace un mes, que es de la Marisol García, sobre que es La Canción Valiente. Y la Marisol García hizo un estudio. ¿Y por qué lo leí? Porque de alguna forma me acordé de hace muchos años, el Pato y el Richard se debe acordar de esa época, cuando hicimos un espectáculo parecido que hacíamos como la historia de la música chilena, ¿te acuerdas? Sí, el año 84. El año 84. Y lo hicimos ese experimento y de alguna manera se dieron todas las sotas. De alguna forma la Marisol García habla de ahí, habla un poco del concepto de la rabia. Ah, muchos compusieron a través de la rabia. Pero al hacer de la rabia, transformó una melodía en una cosa bonita. Entonces hicieron esa transformación de la. El caso de Taparra siempre escribía con rabia, digamos. Era una cuestión. Era parte de su ser, ¿te fijas o no? Los prisioneros en su inicio también. La ironía presente. Era la ironía, ¿te fijas, no? El Tilusa, ¿te acuerdas del Tilusa? También habla ese libro, habla del Tilusa, esa de la Casa Camarún, de todas esas cosas. El mismo Felo. O sea, el Tilusa era el payaso triste. Fíjate lo que era la metáfora. Nosotros que tuvimos la suerte de haber estado con el Gastón Guzmán, era la idiotez misma el canto, pero era tan bello porque maldito pueblo de Temuco, que me quitaste a mi niño, todas esas cosas, y actuaba con rabia, pero esa rabia que trazaba dentro de su canción hacía que eso fuera una canción muy bella. Como la que vamos a escuchar ahora, vos, Patricio. Mira, vamos a cantar El Pimiento, de Héctor Jara. Es una versión bien remozada. Es una canción de metáfora, ¿no? El Pimiento es una metáfora sobre la soledad, ¿no es cierto? Sobre el hombre, básicamente, sobre el ser humano, más que el hombre en género, sobre el ser humano. Pero cuando el hombre se empodera de sí mismo, se transforma en una fuerza absoluta, que nosotros esperamos como grupo que esto que está sucediendo, en que las personas nos estamos empoderando de nosotros mismos, nos transformemos en el futuro y de aquí hacia adelante en una fuerza absoluta, ¿ya? Y no nos quedemos solamente en la barricada, o no nos quedemos incluso en la canción que vamos a sacar, ¿eh? Tú hiciste una pregunta muy buena. Hay una banda sonora, pero también hay que cuidar esa banda sonora. Hay que alimentar. Respetar el patrimonio. Y a veces no corresponde pretender reversionar una canción. Esa es mi opinión, yo no lo he conversado con los compañeros del grupo. Pero hay cosas que son patrimoniales. Es decir, como una estatua egipcia, es como una pirámide, ¿no es cierto? O como en Cusco, que si tú rayas te piden rayando algo, te vas preso y el escándalo máximo. Bueno, el arte musical también tiene sus propias cuestiones que son de orden paradigmática y que son de orden patrimonial, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado a veces, ya que hiciste la pregunta tú sobre lo que pensábamos. Es muy importante la música, pero hay que tener ojo ahí, hay que tener ciertos límites. Nosotros tratamos de ponernos todos los límites posibles con esta canción, que se llama El Pimiento, de Héctor Jara. En el centro de la pampa vive el pimiento. Sol y viento va su vida, sol y viento. Sol y viento va su vida, sol y viento. Coronado por la tierra vive el pimiento. Sol y viento lo vigila, sol solo vigila, sol y viento. Cuando en su rama florece, es un incendio, tanto rojo que derrama, rojo entero. Nadie lo ve trabajar debajo el suelo. Cuando busca noche y día su alimento, cuando busca noche y día su alimento. Pimiento rojo del norte, ataca dentro. Siento el canto de tu rama en el desierto. Siento el canto de tu rama en el desierto. Debe seguir floreciendo como un incendio, porque no te todo tuyo, todo entero. Nosotros a gran Víctor Jara, ¿cierto? Su creación. Bueno, ustedes han tenido la oportunidad de estar en la calle, así lo he visto, lo sigo a algunos de ustedes, no a todos, no me alcanza el tiempo, pero sin duda algunos de ustedes han estado participando de este movimiento. Tú, Sergio Camilo, te vimos por ahí en Pirque y aprovechamos a mandar un saludo a todos los músicos pircanos, ya, esta noche. Junto a ti y junto a otros más, pues hicieron un movimiento también cultural que sería muy lindo que en el tiempo siguiera sucediendo. Sí, de hecho, de la desgracia que está ocurriendo en este país, podemos ver cosas positivas. Hay una cosa que a mí me llama la atención, que por lo menos hoy día volvimos a conversar. Hoy día volvimos a hacer arte, hoy día volvimos a interesarnos por la persona al lado. Y en Pique nos pasó algo muy interesante también, porque cuando no fui yo quien patrocinó eso, sino que Alfonso Ureta, del Maipo, y con el Alexis Venegas organizaron bien el asunto y lograron hacer un encuentro cultural. Y por esas casualidades empezó a llegar gente, bueno, obviamente el Alfonso es vecino mío, y empieza a llegar también el Alfonso Rubio, y empiezan a llegar las Cuelleras, y empieza a llegar un montón de gente. ¿Y qué ocurrió de ahí después de eso? Ocurrió de que nos dimos cuenta que había un espacio, que una puerta que abrimos también. Así como hablamos que la salud está abriendo sus puertas, que la educación está abriendo sus puertas, que todo el mundo está abriendo sus puertas, la cultura también abrió sus puertas. Y mucha gente nos apoyó, y mucha gente nos aplaudió, y mucha gente estuvo en solidaridad con nosotros. Entonces, de alguna forma, se estableció un puente bastante interesante de poder hacer música en Pirque. Se estaba haciendo, más de alguna vez tocamos en Pirque nosotros en el pueblito de los artesanos, también tocamos en el Esquenazo. Próximamente vamos a estar en el Esquenazo también en diciembre, Patricio. Sí. Ahí estaríamos también tocando en Pirque. Y el renacer de músicos nuevos, como es cierto, hace un rato atrás, esa, romper también esa barrera de lo tradicional, de eso que era antiguo, de eso de esos guasos que se subían a caballo a patear a personas. Hoy día está la cueca de los cabros jóvenes, la cueca brava, que por ahí llaman. Hay manifestaciones que han ido cambiando dentro de eso. Entonces, yo creo que agradezco a toda la gente que estuvo allá, a toda la gente que se enteró de esto. Y obviamente, invitado como Vicente, cuando tengamos otra posibilidad, yo me voy a encargar de enviarte el para que también vaya a tocar su quenita. Aparecieron músicos antiguos, amigos nuestros, el Gato, ¿tú te acuerdas del Gato? Sí, sí. Gatito estuvo tocando zampoña, que era con nosotros, y todo el mundo que podía tocar algo lo fue a hacer, y eso fue lo interesante. Y en el caso tuyo, Patricio, tú que estás en la universidad haciendo clases, no muchas clases, ¿cierto? Tu metida, pero ¿cómo lo has vivido? Tú estás en la universidad y también estás en el liceo experimental, claro. Experimental artístico de allá de Mapocho. Mira, la música hoy día tiene la ventaja de ser muy portátil. Entonces los jóvenes llevan la música. Tú te has dado cuenta de la cantidad de jóvenes que hoy día tienen un instrumento y se instalan en algún lugar solo o en compañía de otros y arman una banda, como tú decías, una comparsa, un ensamble, de lo que sea, con mucha libertad. Entonces, nosotros en el pedagógico, lamentablemente, hemos estado sin poder reunirnos con los estudiantes y básicamente por los acontecimientos sociales, que es una de las cosas negativas que tiene la respuesta de los establecidos frente a estas demandas, digamos, que es cerrarse y dejar de funcionar, cuando debiera ser todo lo contrario, ¿no? Debiéramos estar funcionando, porque finalmente si se logra cambiar, por ejemplo, una coma de la ley de educación, las universidades del Estado pasan a ser de verdad del Estado, sustantivamente y no adjetivicamente. Claro. ¿No es cierto? Porque hablamos nosotros que son universidades estatales, por lo tanto pasa a ser un adjetivo, pero cuando decimos son del Estado, pasa a ser una cuestión sustantiva, es decir, los fondos pasan a ser... Exacto, pertenece. Entonces, porque esa ha sido la gran, imagínate, la gran discusión. Pero en cambio las universidades tienden a asustarse por razones obvias, porque por todo lo que están viendo también en los medios, porque es una cosa que no hemos tocado, los medios de comunicación han hecho su parte, digamos, en esta cuestión, lo hemos visto. Seguimos hoy día. Al estilo CNN. CNN. Claro, al estilo CNN. Lo más fundamental es la cantidad de... tratando de equilibrar, ¿eh? Tratando de equilibrar. Pero es como lo mismo los matinales. Yo no los veo, pero uno a veces inevitablemente pasa por ahí y tú dices, están equilibrando, por aquí está Joaquín Lavín y acá está Vidal y, ¿me entiendes? Tratan de equilibrar con la antigua lucha concertacionista en los 90, cuando esta cuestión tiene nada que ver. Entonces las universidades tienden a cerrarse, pero los estudiantes siempre están en acciones, siempre están en movimiento y siempre están en actos de conciencia. Conciencia política. Te voy a hacer un paréntesis y yo quiero mandar un saludo a todos los estudiantes del pedagógico que han tenido una lucha reiterada y reiterativa y prolongada en el tiempo, sí. Así que un saludo muy fraternal para cada uno de ellos en los distintos profesiones que de ahí salen de la de esa gran universidad. A todos, y fíjate, yo pensando, ya que tú, aprovechando lo que tú dices, a los estudiantes de música, pero de la década del 80, por ejemplo, que tienen una página una página que se llama Estudiantes de Música Ochenteros, ¿eh? Pero ahí están todos mis compañeros, el Pollo Huerta, no sé si lo ubicas tú, el Manuel Huerta, un músico extraordinario, te fijas, el Víctor Cid, el Tata Barahona, sí. Todos son cabros que salieron, así como yo, de la Universidad de Peda, pero que más allá de haber salido del lugar, que tienen la misma conciencia. Eso yo creo que está pasando en todos los estadios. El Bobadilla. Todo, Rubén Bobadilla, todos ellos están, salen de ahí mismo, tienen una misma raíz. Entonces, esta raíz de recordar, digamos, de pensar que nosotros tenemos algo que decir, tenemos un mensaje que dar, y a través de la educación y a través de la música, se está dando, los estudiantes de la experimental también, tú los puedes ver declarando su acción, pero el otro día vi un video, la pasada, entonces veo a Roberto Márquez en una parte, cantando el derecho a ir en paz, y de repente empiezo a ver a la conmoción, a la banda conmoción, y de repente empiezo a ver uno de la experimental, otro de la experimental, cinco de la experimental, estudiantes ahí, que son de las ex estudiantes de la experimental de distintas generaciones que intervienen ahí, que participan ahí, ¿te fijas? Entonces, la historia es muy pequeña, la historia es breve, la historia nos dice que debemos transformar, debemos cambiar. Muy interesante lo que tú nombrabas de la orquesta sinfónica tocando el derecho de vivir en paz. Ya, a mí me parece que es un buen momento también para que ellos abran los ojos, que a veces se les olvida. Eso me referí. A los músicos doctos. No sé, por eso, a eso me refería, a eso quería llegar. Quería llegar a eso. Los músicos doctos han descubierto algo, parece, que me parece bien, y que es que en el ámbito de la música popular chilena hay un valor que a veces supera en contenido y en trascendencia lo que hemos tocado por los últimos 150 años. Por lo mismo que decía Sergio antes, por tratar de parecernos a una cultura que no somos, tenemos un teatro municipal, tenemos unos arabescos así impresionantes, tenemos el Palacio del Sadi poco menos metido en el centro, el Palacio de la Alhambra, ¿cachai? Tratando de parecernos a alguien cuando hoy día nos estamos dando cuenta, 200 años después, que tenemos una riqueza extraordinaria y que valía la pena, ya más allá de las versiones, si son agotadoras, si son horribles, si son buenas, malas, regulares, hay un material y hay una forma de hacer cosas en Chile que tiene que ver con el ámbito latinoamericano y que no hay nada más identitario que eso. No, nada más interesante. Es que tengo una historia, perdona que interrumpa, pero pasó hace poquito con un amigo que está metido en el Tepo Altino, un tipo que está metido en la educación crítica e inclusiva, y presentó su libro, que un día te lo voy a traer para de regalo, presentó su libro en el pedagógico. Fueron 30 personas, nada más una persona que presentaba. Y al mismo tiempo lo invitaron la semana pasada a Argentina, a Rosario, a presentarlo. Le mandó una foto, habían 300 personas interesadas en lo que es eso. O sea, te marca un poco, y en un teatro que era como el teatro municipal de acá de Santiago, con mucha gente que estaba venida ahí con ganas de conversar con un señor que habla de la educación inclusiva, que la toman allá en los Andes, pero no acá. O sea, él es un Falta conciencia. Y esa conciencia tenemos que hacerla todos desde ahora en adelante. Pero miren, yo creo que las cosas no son casuales, ustedes también deben compartir este pensamiento, porque hoy día hemos invitado a un grupo que de alguna u otra manera, aparte de ser grandes músicos, grandes personas, grandes puentealtinos, cada uno de ellos tiene una visión diferente del nivel profesional que han alcanzado. Yo los felicito, chiquillos, por todos esos logros de tantos años de estudio, de haberse mamado muchas protestas y muchas cosas que pasaron y terminaron sus carreras. Un agrado para mí poderlos volver a tener aquí, ser aparte amigo de ustedes, haber crecido junto a ustedes. Incluso me puedo considerar un fanático de esta agrupación, porque abrieron las puertas del Palermo, aprovechando de mandar un saludo a toda esa gente linda de aquel tiempo, al Carlos Escobedo, al Tuco, a la Tuca, a la distancia, al Mencho, bueno, son tantas historias. Al Ismael Durán, por supuesto, y otros tantos. El Tico Naranjo. El Tico Naranjo, que todavía se lucha desde afuera. Bueno, esta noche hemos querido de alguna u otra manera homenajear a los músicos. Ustedes son representantes fieles de esta tierra, nacidos todos, criados, ya lo dijimos anteriormente, de distintos colegios municipalizados, estos cabros son. Así que, ¿quién más que ellos? Era importante que hoy día estuvieran con nosotros interpretándonos la música y también el sentir de un país que quiere cambio, que necesita esos cambios. Patricio, tú con la guitarra, como ha sido siempre desde que te conocí, nos vas a interpretar junto a la gran agrupación Aiyá. Vamos a cantar una canción que se llama Arta ha vuelto, pero quiero contarte algo sobre la canción. Esta canción nosotros la conocimos gracias a Claudio en una versión de un taller del año 76 fue grabada. Es compuesta por Sergio Ortega. Hoy día está sonando Sergio Ortega en todo el mundo con el Pueblo Unido. Pero esta canción, ¿no es cierto? Pero esta canción estaba ahí. Nosotros rebuscamos, Claudio nos entregó esta canción, hicimos un pequeño arreglo que no lo podemos tocar acá por razones obvias, pero vamos a hacerte una versión bien acústica. Y habla sobre Marta Ugarte. Marta Ugarte era una profesora, fue una trabajadora también previamente, antes de ser profesora. Fue una dirigente también. Y los medios, hablábamos de los medios de comunicación. los medios taparon su muerte, su asesinato, lo transformaron como en una, como en un encuentro pasional, un crimen pasional, pero ella estuvo, ella fue una, un cuerpo sobreviviente de estos cuerpos lanzados al mar por el ejército chileno, de chilenos y chilenas que pensaban diferente, por solamente pensar diferente. Y Marta Ugarte, ya en el año 76 se transforma en un himno poco escuchado en Chile por razones obvias, ¿no es cierto? Y nosotros hemos levantado esta canción y la hemos de alguna manera llevado a distintos lugares, a distintos públicos. Y hemos establecido como un renacer de esta canción, tomando en cuenta que está hecha por un músico tan relevante para nuestra cultura popular como es Sergio Ortega. Vamos a hacer de él entonces Marta Ugarte se queda. Marta, si se riegan con tu sangre, no se secan los rosales. Eres roja primavera, verdadera. Marta, junto al pan con paño blanco, amaneces con tu pueblo, con tu amante perseguido, no vencido. Marta, tu bandera enamorada, mi vida no fue alcanzada en la hoguera de la fiera siguiente. Marta, en la calle está tu amante, en el pan y en el martillo, él te guarda entre sus brazos. Por la patria novia herida, él te guarda entre sus brazos. Marta, tú no mueres en la muerte, no te vas como la nieve por los ríos del silencio. Te quedas, Marta, tú no puedes ser la muerte, no te vas como la nieve por los ríos del silencio, tú te quedas, Marta. Tu bandera enamorada, mi vida no fue alcanzada en la hoguera de la fiera siguiente. Marta, en la calle está tu amante, en el pan y en el martillo, él te guarda entre sus brazos. Por la patria novia herida, él te guarda entre sus brazos. Hermosa interpretación, chiquillo. para mí de verdad que me honra el poder hoy día haber hecho este programa especial. No es frecuente la manera que pauteamos los programas con Esteban, que ni siquiera tuve la oportunidad de saludarlo el día, pero estaba cabeza ahí con los micrófonos. Así que, hola compadre, ¿eh? De rato estamos juntos y nos saludamos. Sí, porque creíamos que era importante, este programa no podía ser un programa de otra manera, sabiendo de que nuestra patria está pasando esta situación que, como han dicho y han mencionado cada uno de ustedes, sentimos un cambio, un aire de cambio realmente que pensamos que no debiera de cambiar el curso, estos vientos, estos aires de cambio para nuestra sociedad, en un viento del pueblo, como dice, ¿cierto? Cada cosa con una letra. Así que, y alegrarnos también de que tuvimos la oportunidad de estar con Aiyá en su primer concierto, entre comillas, que pudieron realizar hace un tiempo atrás, después de haber estado un montón de años un poco desaparecidos y haber vuelto a juntarse, como también han ido solidificando el trabajo, así que los felicito, chiquillos. Se ve demasiado ensayo, se ve mucho trabajo. Bueno, hay grandes músicos en esta agrupación, grandes voces, así que hoy día muchos de los chiquillos que, si no escuchan hoy día el programa, lo van a escuchar grabado, porque se los vamos a mandar al Tico, a todos los chiquillos, que se van a sentir orgullosos de ustedes y orgullosos también de este programa, que nunca ha perdido una línea, siempre ha tenido clara la situación de los más desposeídos, de abrir una brecha de voz para aquellos que no tienen voz. Así que siempre será igual, Guerrero del Arcoíris, para la música y también para la poesía, el arte popular. Patricio, Camilo, hemos pasado un rato súper agradable, pero nos queda harto rato de programa para que podamos, yo sé que hay más instrumentos, poder seguir interpretando estas hermosas canciones, que además debieran devolver a las radiodifusoras de Chile esas cosas de que se hacían antes, ¿te acuerdas? Y que conocimos tantos músicos a través de eso, que eran los famosos malones que se transmitían en la noche, donde la radio hoy día, y aprovecho para mandar un saludo a la radio de Chile, que se la está jugando en este movimiento, muchas de ellas, sobre todo las radios comunales, que están marcando la diferencia en el sentido que están hablando la verdad de los hechos que están aconteciéndose en Chile. Así que para toda la gente de radio, de que dice la verdad, también un saludo esta noche. Qué importante lo que está diciendo, Vicente, porque hoy día que estamos viendo una prensa absolutamente intervenida, que diga estas cosas a nosotros nos llena de orgullo, porque la verdad es que se la están jugando y tú te la has jugado hace muchos años por este asunto. Así que te agradecemos nosotros como hermanos de la música, porque tú también eres músico, de que estés comprometido con nosotros en ese punto. Sí, por supuesto. Y muy alegre de tenerlo esta noche y darle las gracias a Patricio, que fue él el que de alguna otra manera articuló este encuentro, que sin duda va a marcar también una presencia, y ojalá se sigan sumando los músicos. Y aprovecho para mandar un saludo a todos los músicos que quieran difundir su material, que no tengan el espacio. Aquí don Esteban Villa está pronto a que se comuniquen con él y puedan entregar su material para poder nosotros también difundirlo semana a semana, su trabajo. Es importante. Sí, nosotros sabemos lo importante que es ir dejando huellas del trabajo que uno ha hecho. Entonces, en este momento estamos en una tarea, por eso estamos ensayando menos y grabando más. Estamos tratando de, así que apenas tengamos varias cositas que, el pimiento, ponte tú, y esto que vamos a tocar, sí que se puede. Sí, esta canción que vamos a hacer, una canción que habla sobre Puente Alto, te contaremos de ahí, La Tonada del Aparecido, que habla sobre nosotros, digamos, de cierta manera. Y la mayor cantidad de cosas que podamos ir dejando para enviártelas, para que las toques, para que las uses con toda la libertad y con toda la libertad del mundo, ¿no? Yo no quiero que esto quede ahí en una visita de ustedes nomás. Yo te dije al final que ojalá se articulara un movimiento pronto, no sé quién ni sé cómo, pero estamos disponibles, tanto el programa, yo creo que ustedes también, para hacer un encuentro de música de Puente Alto por este cambio social que sería muy bueno, porque en Puente Alto no han habido marchas, han habido un montón de cosas, pero actos culturales no he visto, así que yo creo que ojalá que se levante pronto uno y un acto mañana, cultural. Mañana hay uno. A ver, háblanos un poquito. A las 14 horas comienza un acto cultural y de cabildo político en la Plaza Bernardo Higgins, allí en Gandarilla, al costado de la Iglesia de la Mercedes. Esa es la plaza... La que está al costado. Ah, ya, del lado de la Escuela Mati. Claro, y ahí va a estar entre otros, bueno, hay grupos locales, otros de fuera de Puente Alto, pero también está Sol y Lluvia, así como gran... Y yo diría que es una oportunidad también para encontrarse ahí. Así que a las 2 de la tarde comienza esa actividad. Bueno, muchas gracias, Claudio, pero esta noche tenemos instrumentos, tenemos músicos, todos puentealtinos. Un gran homenaje para toda la gente que nos sigue, para ti, Nicodemo Rojas, que estás en Nueva Zelanda, que también tuviste la oportunidad de poder manifestarte allá por tu pueblo chileno. Bueno, estos son músicos puentealtinos, más de algunos lo conociste, más de algunos fuiste a comprar pan cuantas las bolitas con ellos, no te acordáis ahora, pero de seguro que así es. Seguro que con el Checho Camilo, que vivía más cerca tuyo, y con Patricio Sepúlveda. Luis Mate. De la Luis Mate. Bueno, él era, es de aquí, de la Canaempu, donde hay un montón de amigos ahí. Ese era el barrio el, alto de nosotros. El barrio, claro. El barrio Jaibón de Puente. Canaempu era la High Class. Sí, porque nosotros éramos el lado obrero y la Canaempu los empleados. Claro. Sí, pues. Sí, tal cual. Así era. Mira la historia cómo se teje. Y haciendo recuerdo también a toda esa gente linda que también luchando ha partido y no ha dejado, como decía Patricio, una semilla. Esta noche recordar a Roberto Contreras, también a Panchito Valdivia, Francisco Pancho Valdivia, que seguro que estará marchando en cualquier otra órbita por la lucha y reivindicación de los profesores. Así que esta noche, recuerdos, añoranzas, futuro, presente con Ayá, aquí en los estudios de Radio Puente Alto, programa Guerreros del Arco Iris, para Puente Alto, para Chile, para todos ustedes. Mira, gracias. Bueno, sí, un saludo a toda la gente, los músicos, tantos artistas que todavía están trabajando, de estas generaciones, de otras anteriores y otras anteriores, ¿no? Es una historia muy linda, y estábamos sacando la cuenta de la gente que toca, que hace música profesionalmente en un solo barrio que en Puente Alto, más o menos donde nosotros vivimos. Estaba don Hernán Liberón, Liberona, que era el papá de Marco Liberona, sí, todavía está ahora de Marco Liberona. El papá de Hernán, era don Hernán Liberona. Liberón. Liberón. Él era el arpista de los puntillanos, fíjate. Entonces ensayaban ahí, cuando yo era niño, ensayaban a los pies de mi casa. Yo lo escuchaba los domingos, ensayaban ahí. Y al frente de mi casa, en la misma cuadra, en el mismo lado donde nosotros vivíamos contigo, estaba don Santiago Lobos. Don Santiago Lobos era el arpista de los puentealtinos, que era otra banda que grabó discos y de cueca, extraordinario. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, ahí en modo menor estábamos nosotros, ¿no? Tocando. Pero había otro músico ahí, estaba también Sol Azul. Pero a eso queda, está el Pato Franco. El Pato Franco estaba por ahí cerca. Por ahí perdió el Arzul a la vuelta. Sí, Cachito Culiante. Atrás estaban los músicos también de música popular de la misma Sol Azul. Y en Malebrán estaban los Curiñancos. Los Curiñancos que estaban ahí en Malebrán. ¿Cuál es? Los Curiñancos, perdón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, y lo otro era. Eso arrasaba con las minas, ¿sí? No sé. Eso es era terrible. El charanguista en el que arrasaba. Eso hicieron famosos el dedo. Bueno, voy a volver al tema más serio. Sí, entonces, pero lo entretenido es que en esa misma cuadra, el nieto de don Santiago Lobos, que fue a estudiar a la experimental, el Daniel Lobos, hoy día es músico de línea, de top, ahí de Los Vázquez, el trompetista de Los Vázquez. Mira. O sea, imagínate, solamente en Puente Alto, en ese lugar, hay cualquier historia musical. Como la historia que tiene esta canción, porque nosotros buscábamos en algún momento algo que hablara sobre un acontecimiento puentealtino, y es bueno que todos los puentealtinos lo recuerdan, y lo sepan las generaciones actuales especialmente. El año 73, en octubre, hubo un allanamiento en el Sauce, todos nos acordamos los antiguos cuentartinos del Sauce. La Quinta Recrea. Martín Vargas sobre todo. Y era porque habían asesinado a un dirigente de la feria, digamos. Eso es lo que cuenta la historia, digamos, que nosotros recogimos. Y entonces habían asesinado al dirigente de los ferianos, digamos, por ser un hombre contrario al gobierno en ese momento. Y se organiza una fiesta para reunirle fondo a la familia. Iba todo el mundo a ayudar, y llegan los carabineros de Puente Alto. Entran y secuestraron a 16 personas. Es una historia muy olvidada, pero está por ahí en las crónicas, Claudio, ¿sí? Sí. ¿Cierto? Está en un texto de Ricardo Clapp, que ha sido un escribiente, como le llamo yo, que es un obrero que escribe. Claro. Lleva ya 3 libros acerca de derechos humanos, violaciones de derechos humanos en la provincia cordillera. Y él cuenta un poco la historia también que está contando Patricio. Claro. Entonces yo un día caminando por el puente Bulne, porque fui a ver, siempre voy porque hay cosas de energía que uno trata de acompañar a quienes sufrieron el martirio del asesinato, y me encuentro con una placa que decía a los 14 puentealtinos asesinados, y ahí empezamos a investigar nosotros, claro, 14 puentealtinos que fueron asesinados sin sentido en el puente Bulne, ametrallados. Niños chicos. Niños de 14 años, una niña que tenía 15 años aparece embarazada y también ametrallada, un niño de 14, de 13. Hoy día serían niños, unos de 21, sí. Que en ese tiempo eran considerados niños todavía. Claro, no eran adultos de 21 años, era 21 años la mayoría de edad recién. Recién serían jóvenes, ¿te fijas? Imagínate. Adolescentes, de 14 años sería un niño, un pantalón corto. Entonces nosotros empezamos a buscar textos que nos hablaran sobre eso, y si bien no pudimos dar con el texto específicamente, encontramos un texto de Hernán Tejada Gómez, Armando Tejada Gómez, que se llama La Fogata del Aparecido, que es una canción que se transformó en un himno, que es una zamba. Nosotros respetuosamente tomamos el texto de esa obra de Armando Tejada Gómez, y con Tejada Gómez fuimos y desarrollamos una canción que nosotros se la hemos dedicado a, cuando estuvimos en Cuartel Borgoño, en Memoria de Borgoño tocando, se la dedicamos a los puentealtinos que sufrieron y a los chilenos que en general han sufrido. Esto está en una grabación que se puede ver y escuchar ahí cuando hicimos el concierto de la SCD, está en la página de YouTube de la SCD. Y esta canción se llama Tonada del Aparecido. Es una canción en homenaje a estas personas puentealtinas. Si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido, no me maten otra vez, dijo el desaparecido, no sea que por no estar yo sea el aborrecido. Thank you. cuenta con que me descuenta y no saben que al olvido lo olvidan los que recuerdan. Deje la memoria ahí donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa que donde vayan los hijos. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué el recuerdo lo tenían detenido. No me manden otra vez, dijo el desaparecido, no sea que por no estar yo sea el aborrecido. Me respondió el Leo, dice que está tratando de escuchar, pero igual se lo va a mandar el programa. Está en el norte de Nueva York, en una ciudad que se llama Syracuse. Desde allá está tratando de sintonizar radio para escuchar a estos grandes músicos puentealtinos, que esta noche le hemos invitado porque en una ocasión especial sentimos que trabajando en Radio Puente Alto, en un programa que ha sido de aquellos que no han tenido voz durante estos 25 años, pobladores de las juntas de vecinos, de los clubes deportivos, han tenido, de los partidos políticos, han tenido toda su cabida en Guerrero del Arcoíris. Es una ventana abierta y hoy por hoy con la tecnología es una ventana abierta al mundo, como es esta noche junto a la gran agrupación ahí ya, con dos de sus integrantes menos, uno un poquito enfermito. Le mandamos el nebuena al Mauricio, que se recupere, y al Chito, que ojalá que salga todo bien esa reunión sindical, cual los ha retrasado de poder estar esta noche con nosotros. Pero sin duda ha sido un programa bien especial. Espero que así lo hayan sentido ustedes, chiquillos, también. Pero creo que eran merecedores de este día, de poder conversar este tema, que es un tema país, que es un tema nuestro. Y de otro punto de vista, teniendo en cuenta que ustedes son, aparte de ser grandes músicos, son grandes profesionales en distintas áreas que trabajan directamente con seres humanos. Así que, ¿qué decirles, pues, chiquillos? No, agradecerte a ti, pues, Vicente, que siempre estás preocupado de nosotros. Como hace un rato atrás decías que ya veías un poco más de ensayo en esta cosa, sí, efectivamente. estamos ensayando mucho, estamos tomando demasiado en serio esto. La primera etapa de la reunión del grupo ya se cumplió y ya estamos en una etapa distinta. Hay unos proyectos con Huerquén TV, que nos está siguiendo, nos está ayudando a hacer muchas cosas. Ellos le llamaban muy profundamente la atención el hecho de que nosotros nos llamemos Aiyá, que es una de Aiyá, que según de ellos, sí. Y al mismo tiempo nos motivó porque empezamos a crear canciones, ya estamos creando canciones. Sí, hermosa la creación. Sí, hay una canción que ya está por casi finalizando, que está, relata un poco el tema de la muerte de Camilo Catrillanca. Y Patricio puso ahí algunos arreglos, nos juntamos un día a hacer digamos un poco de explosión de ideas, brainstorming, que le llaman los gringos. Y logramos, digamos, crear un tema. Ya al Pato le ha puesto harto, digamos, menjunje, como diríamos en chileno. Y el tema ya está pronto a salir. Y hemos ido como, no estamos en una etapa de creación, y eso ha sido muy importante. Que también va a ser parte de lo que vamos a presentar en el futuro. Ya queremos ir a presentar a nuevos escenarios, queremos hacer un circuito, queremos empezar ya a hacer cosas dentro de nuestra propia consecuencia. ¿Y cuál es nuestra consecuencia? Entregar el mensaje, como decía el Pato, no perder lo que nosotros creemos que es importante, que es la memoria. Y eso vamos a entregarlo, no estamos con otras ganas que entregar el mensaje, y eso es lo que nosotros queremos. Qué bueno. Bueno, esta puerta está abierta y queremos, veo que está el violín, yo creo que lo trajeron por algo. Queremos mostrarte una canción. Sí. Es una cueca, en realidad. Con lo cual queremos. Sí, estamos cerrando. ¿Sí? Y darte las gracias, Patricio, de antemano. A ti, Richard. Claudio. Me cuesta ese nombre. ¿Cuál? No sé por qué será. No. Pero no es por usted, compadre. La historia va a ser. No, pero no es por él. No es por él, sin duda. Pues Juanito y Sergio Camilo, a la distancia Mauricio, el Gito. Decirles que la buena aventuranza, que les vaya muy bien. Esta es una ventana abierta para ustedes el día que ustedes así lo requieran. Y gracias por estar esta noche en un día muy especial, en un programa muy especial también, haber compartido con nosotros este programa en forma íntegra. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que están en la calle, a todas las personas que están protestando y que están expresando su molestia y están expresando su deseo de tener una vida diferente, ¿sí? Porque existen una forma de vida diferente. Es cosa de viajar, tú te das cuenta, las personas que han tenido la posibilidad de viajar se dan cuenta que existen formas de vida que no son la forma de vida que teníamos nosotros, semi-esclavizados, que aún estamos ahí, no hemos ganado nada. Recordar que no hemos ganado nada, y recordar que la agenda social no puede avanzar. La agenda social no es lo que está pidiendo las personas, lo que la gente quiere es otra forma de vivir, otro tiempo, y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que tratar de que no el gobierno, porque los gobiernos no lo van a entender. Porque si estamos hablando del privilegio que decía la señora del presidente, cuando dice vamos a tener que compartir nuestros privilegios, que era lo único que le preocupaba, parece. No es eso. Lo que el pueblo pide es un cambio de cómo vivir de otra forma. De que la gente deje de agredirse, que la gente deje de sentir que la pisotean, que la sobrepasan. Y sí, de manera irrespetuosa, entre otras cosas. Pero que crezca la comunidad. Exacto. Que crea la comunidad, porque eso se ha ido perdiendo. Y hoy día conocerse con el vecino en una lucha que es igualitaria, claro, que es el dolor de cada uno de los bolsillos chilenos, lo vuelve a ser más humanitario, lo vuelve a ser chileno como queríamos ser. Mi mensaje final es que no perdamos el tiempo en Piñera, porque no lo vamos a cambiar. No. Lo que vamos a cambiar es el país, y eso es más importante. Exacto. Y el futuro. Mira, vamos a hacer para cerrar una canción de que habla sobre todas las personas, que es la Cueca Sola. Esta Cueca Sola que la hemos cantado, el lugar donde nosotros vamos. Y no, está dentro de la trilogía que te contaba Gala Torres, su hermano estaba, es un detenido desaparecido, y el año 78 ellos estrenan esta cueca, y que esta cueca ya es un símbolo de cómo un pueblo se expresa cuando está en el dolor. Con, no puede ser de otra manera, con, el, con nuestra danza más representativa, o una de las más representativas. Y con eso saludamos a todos los, a todas las personas que escuchan este programa, a los chilenos por el mundo, a nuestros amigos músicos, a nuestros compañeros que no pudieron venir hoy día, Mauricio Ollito, y todos los que creen que es posible un mundo mejor. Vamos a hacer la cueca sola de la Asociación de Familiares de Niños Desaparecidos. Yo brindo por la verdad, por la justicia y razón, porque no exista opresión ni tanta desigualdad. Con coraje y dignidad de este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes, para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Mi vida en un tiempo fui dichosa, mi vida apacible eran mis días, mi vida apacible eran mis días. Mi vida más llegó, la desventura, mi vida perdí lo que más quería. Mi vida en un tiempo fui dichosa, me pregunto constante, ¿dónde tienen? Y nadie me responde. Y tú no vienes, me pregunto constante, ¿dónde te tienes? Y tú no vienes, mi alma, larga es la ausencia, y por toda la tierra pido conciencia, sin ti pena querida, triste es la vida. Bueno, como ha sido un programa bien especial, vamos a terminar este programa junto a los chiquillos de allá, toda su creación, toda su música, con una interpretación de que dijera el autor en esta alegoría de conversaciones, usted, señor Patricio Sepúlveda, que era el pueblo unido. Queremos terminar esta canción, queremos terminar este programa especial de Guerrero del Arcoíris con esta tremenda canción, que la vamos a escuchar en voz de Quilapayún, ya, esto que también ha sido un recuerdo y de saber al mundo que un pueblo unido jamás va a ser vencido, y sigan luchando desde sus trincheras, porque este cambio lo tenemos que producir todos. Claudio. Solamente agregar que lo que nos pasa hoy en Chile también está ocurriendo en América Latina, en Bolivia, Argentina, Uruguay, Ecuador. Vienen cambios importantes y ojalá que esos cambios efectivamente el pueblo pueda sentir que los gobiernos que están apareciendo implementen los anhelos de un mejor vivir. Solo eso. Muchas gracias, chiquillos. Les voy a ocupar la frase que nosotros terminamos cada miércoles, hoy día con mucho más fuerza, este Jayaya, por todo este movimiento social, cultural, laboral, educativo y de salud, por un cambio, por un Chile mejor. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos volveremos a encontrar y le gritamos al viento tres veces: ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Será vencido el pueblo unido, jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así. Florecer